Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Música ballable per començar el nostre espai, Musicòpolis, amb Rafael Corbí, les actualitats, les cançons que ens tallen el baquell ara mateix, com Lodovica Camello, amb Universo, aquesta cançó que acabes d'escoltar d'aquesta artista. Les properes cançons no són d'aquest món del dance, que últimament també ens porta tantes novetats, sinó més aviat al contrari, Bertín Osborne, Maria Bonita, tot un clàssic de la música llatinoamericana, nou senzill del seu àlbum, Corazón Ranchero. Acuérdame de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdame que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba,

S'anomenen Quart Primera i aquesta és la cançó que us presentem a Musicòpolis. Per què no deixaràs de tenir por? La pregunta que ens fan des del seu àlbum Pel·lícules, així sonava aquest tema. Seguim amb en pop i és Campamento Levantón, el disc de L'Arrebato, del qual s'extreu el senzill Me hace falta dinero. Comprarme una foto para el camino que me lleva hasta tu casa, que ese camino siempre está lleno de roca y perros viejos que me ladran. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Pa' que las rocas no me pinchen, pa' que los perros no me muerdan ni me ladren, para poder ir a tu casa, para sentirme importante. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Con sombrero me paró y me dio un consejo. Camina, camina, camina con los bolsillos llenos que te suelen las monedas y ya verás como la gente te para y te dice vaya persona más buena. Pero niña, yo no puedo estar de acuerdo. ¿Cuánto vale ver un amanecer, ser protagonista de una canción? Dime cuánto vale ese beso. ¿Cuánto vale oír las olas del mar? ¿Cuánto vale un amigo de verdad? ¿Cuánto vale ser el dueño de tu vida? Tener tu propia verdad. Dime cuánto vale tu dignidad. Dime cuánto vale tu libertad. No mancharme ni de barro ni de agua las botas que me he comprado para poder ir a tu casa. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Camina, camina, camina con los bolsillos llenos que te suenen las monedas y ya verás como la gente te para y te dice vaya persona más buena. Pero niña, yo no puedo estar de acuerdo. ¿Cuánto vale ver amanecer, ser protagonista de una canción? Dime cuánto vale ese beso que ayer nos dimos tú y yo. ¿Cuánto vale oír las olas del mar? ¿Cuánto vale un amigo de verdad? ¿Cuánto vale ser el dueño de tu vida? Tener tu propia verdad. ¿Cuánto vale tu dignidad? Dime cuánto vale tu libertad. Camina, camina, camina con los bolsillos llenos que te suenen las monedas. Y ya verás cómo la gente te para. ¿Cuánto vale ver un amanecer, ser protagonista de una canción? Dime cuánto vale ese beso que ayer nos dimos tú y yo. ¿Cuánto vale? Així sona la música de El Arrebato, Me hace falta dinero. És el seu nou single que us presentem a Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula, que t'acompanya no sempre amb cançons de dance, sinó també cançons com, per exemple, la que ve a continuació, Maria Dolores Pradera, amb José Mercé, senzill del disc Gracias a vosotros, volum segon, cançó de Roberto Livi, el clàssic conegut amb Cómo han pasado los años. Pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como por primera vez,

Aquest és un remix que ha aparegut el tema My Kind of Love, la meva manera d'estimar, o com jo estimo, de Riffon, LXP, amb el remix, amb bonus track que es troba amb el darrer disc d'Emily Sandé, que acabem d'escoltar. A Musicòpolis és el moment de mi voz, el disc de Rafa Blas. Sigo aquí. Un segment més de Musicòpolis que arriba al seu final, ni una més, com sempre, a través d'aquesta mateixa sintonia. Rafa Blas, em sigo aquí i ens anem cap a la música dance independent als Estats Units. Cleopatra ens porta aquest Boy, You're Safe.